se llama tierra, la dos nombraremos pan. La tercera es mi esperanza, la cuarta es un ventarrón. La quinta será una lerce, la sexta flor de araucaria, la séptima primavera. Que alegre mostró el camino, la enseña de su valor. Que alegre mostró el camino, la enseña de su valor. Siete rayos, siete estrellas alumbraron el camino. En la verde selva nuestra, y abrazada por la lluvia, cobijó a las candelillas como la madre a sus hijos cuando el sol ya no les brilla. Siete rayos, siete estrellas, siete lunas que no mueren, regresaron al Coligüe que antaño entre los cerros protegieron a Rodríguez cuando el paso toma un tono que heredamos del Copihue. La una se llama tierra, la dos nombraremos pan. La tercera es mi esperanza, la cuarta es un ventarrón. La quinta será una herce, la sexta flor de araucaria, la séptima primavera de toda una vida en flor. Que alegre mostró el camino, la enseña de su valor. Que alegre mostró el camino, la enseña de su valor. De su valor, siempre.